List number 23. No te enfades. Don't get angry. No te canses. Don't get tired. No te cases. Don't get married. No te pongas triste. Don't get sad. No te pongas nervioso. Don't get nervous. No te levantes. Don't get up. Dales una oportunidad. Give them a chance. Apréndelo de memoria. Learn it by heart. Toma una copa. Have a drink. No lo rompas. Don't break it. Empieza antes de las 3. Start before 3 o'clock. Añade esto a la comida. Add this to the food. No me toques. Don't touch me. Habla inglés o márchate. Speak English or leave. Contéstame. Answer me. Pregúntamelo. Ask me. Haz un esfuerzo. Make an effort. Duerma en esta cama. Sleep in this bed. No me olvides. Don't forget me. Acuérdate de ese problema. Remember that problem. Recuérdale la cita. Remind him of the appointment. Piénsalo. Think about it. Envíalo mañana. Send it tomorrow. Termínalo. Finish it. Ayúdales. Help them.